Esto es La Venganza Será Terrible. Bien, hablaremos hoy de los anteojos, concepto, objeto, visión histórica. Empecemos diciendo que el esfuerzo que se exigía de los ojos en tiempos medievales era enorme. Las habitaciones donde se leía estaban oscuras en verano para protegerlas del calor, en invierno también, porque se cerraban las ventanas para evitar las heladas. Los escribas medievales se quejaban continuamente de las condiciones en las que tenían que trabajar y con frecuencia anotaban sus quejas en los márgenes de los mismos libros que copiaban. Estoy pensando en El nombre de la rosa, la novela de Umberto Eco. Con anterioridad en Babilonia, en Grecia y en Roma, los lectores con mala vista no tenían más remedio que hacerse leer los libros por un conocido o por un sirviente. Unos pocos descubrieron que mirar a través de un disco de piedra transparente ayudaba a ver mejor o apuntarle a un sitio para no desviar la mirada. Al escribir sobre las propiedades de las esmeraldas, Plinio el Viejo señalaba que el emperador Nerón, que era miope, solía contemplar los combates de gladiadores a través de una esmeralda. No sabemos si era para ampliar los detalles más espeluznantes de los combates o para darles un tono verdoso. La anécdota siguió contándose durante toda la Edad Media e incluso eruditos como Roger Bacon hicieron comentarios sobre las propiedades especiales de las esmeraldas respecto al aumento de la visión. Pero muy pocos lectores disponían de piedras preciosas. La mayoría estaba condenada a realizar penosos esfuerzos. En algún momento del siglo XIII, el destino de todos esos lectores cambió, porque algún tipo inventó los anteojos. No se sabe bien quién los inventó, pero aquí tenemos algunos datos interesantes. El 23 de febrero de 1306, desde el púlpito de la iglesia Santa María Novella de Florencia, Giordano Naribalto predicó un sermón en el que recordaba a sus feligreses que la invención de los anteojos cumplía 20 años. Y después se conserva un texto según el cual Naribalto decía: he visto al hombre que descubrió y fabricó un par de lentes. Pero no dice quién, o el texto no dice quién, o por ahí todos lo sabían, yo qué sé. Hay algunos candidatos. Había un monje llamado Spina que hacía gafas y enseñaba a hacerlas. Quizás sea algún miembro del gremio de cristaleros de Venecia. Y el hecho es que por ahí anduvo la cosa. Otros dicen que el inventor puede haber sido un tal Salvino de Liamati, a quien una placa funeraria, todavía visible en la iglesia Santa María de Florencia, lo llama inventor de los lentes. Y bueno, es él entonces. Bueno, señor. Ya está. Otros candidatos son el propio Bacon. En 1268 Bacon había escrito: si alguien analiza letras u objetos pequeños por medio de un cristal que tenga un segmento de esfera con el lado convexo hacia el ojo, verán las letras mucho mejor y más grandes. Ya sabía todo. Claro, como una lupa. Hasta bien entrado el siglo XV, los anteojos para leer eran un lujo. Valían mucha guita y en realidad mucho no se necesitaba porque no había tanta gente que leyera. Los que tenían libros eran unos pocos privilegiados. Después vino la imprenta y con la relativa popularización de los libros aumentó la demanda de lentes. Sucedió algo curioso a partir del siglo XIV. Algunos pintores, para resaltar la personalidad estudiosa y prudente de un personaje de su cuadro, le pintaban lentes. Muy bien. Ahora, a veces sucedía que ese tipo estudioso y sabio pertenecía a la antigüedad clásica. Y algunos llegaron a pintarle lentes a los que rodeaban el lecho de la Virgen María, e incluso a los apóstoles. Siempre hubo en la pintura algunos detalles que ayudaban al público a percibir el carácter estudioso de los personajes. En Oriente, en Roma, en Grecia, siempre era un libro o una tablilla. O sea que cuando aparecía un tipo con un libro, siempre era el que sabía. Menos los dioses. Los dioses nunca llevaban libros. Ninguna divinidad aparece representada con un libro, porque se supone que tampoco lo necesitaban. Salvo, pienso yo, el caso de Thoth, el dios, aquel dios egipcio macanudo con cabeza de ibis, que aparece siempre de costado leyendo un papiro, donde, sí, que es el libro de los muertos. Bueno, ese libro sí aparece cada vez que aparece Thoth, porque lo llevaba siempre consigo, ¿no? Hablando de figuras antiguas como Cicerón o Aristóteles, que muchas veces fueron pintados con anteojos, bueno, los dibujaban con anteojos porque eran hombres de letras, pero parece que Aristóteles, o mejor todavía Aristóteles, los necesitaba porque tenía muy mala vista, lo mismo que Homero, que tenía tan mala vista que era nula. Ah, ¿en serio? Era ciego, claro. Ah. Tenemos una lista de escritores y artistas que tenían muy mala vista, que tenían problemas con sus ojos. Lutero, el Dr. Johnson, ¿no? Alexandre Pope, Quevedo, Dante Gabriel Rossetti, de quien hablamos ayer, sí. Don Miguel de Unamuno y, naturalmente, Borges. Dice el poema de los dones, que está en el Hacedor, ¿no? Nadie rebaje a lágrima o reproche esta declaración de la maestría de Dios que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. Borges era el director de la Biblioteca Nacional y era ciego. Es decir, estaba rodeado de libros y se supone que no podía leerlos. Bueno, también es una suposición un poco audaz el pensar que el director de la Biblioteca Nacional lee todos los libros que están por ahí. Se la pasa la noche leyendo los libros que están ahí. No necesariamente. Bien. Contaré para terminar un episodio inverso a este de las personas que no ven bien. El episodio de alguien que estaba condenado a ver y a ver demasiado. Lamia era una doncella oriunda de Libia, hija de Belo, y Zeus, el príncipe de los dioses, la había amado de arriba abajo. Se había unido a ella, por decirlo así. Pero cada vez que Lamia daba un hijo a luz, era la mujer de Zeus, siempre celosa, se las arreglaba para hacerlo morir. Al fin, Lamia fue a ocultarse en una cueva solitaria y se desesperó tanto que se convirtió en un monstruo envidioso de las madres dichosas cuyos hijos robaba y devoraba. A la noche salía, se afanaba a los chicos y se los comía. La diosa Hera, para extremar la persecución, privó a Lamia de la facultad de cerrar los ojos. ¿Para qué? Para que no pudiera dormir. Entonces Lamia no podía dejar de ver nunca. Pero Zeus, compadecido, le concedió una gracia, si se le puede llamar gracia, que es la capacidad de quitarse y ponerse los ojos a voluntad. Bueno, me imagino a sujetos poco escrupulosos como los que conocemos aquí, sí, sacándose los ojos en los festines, poniéndoselos en los bolsillos, en la boca, para asustar a los chicos, todo eso. Parece que en algunos momentos, para prodigarse oscuridad, Lamia dormía teniendo los ojos a su lado, bueno, en un vaso, supongo, ¿no? Y en ese momento era inofensiva. Pero con los ojos puestos, andaba día y noche sin dormir, espiando a los niños para devorarlos. Otra cosa que apareció después, y que no figura en este relato, es la lente de contacto, el anteojo invisible. Bueno, porque sucedió que, lejos de constituirse en un lujo o en un signo de erudición, los anteojos para algunos eran una especie de estorbo estético. Y entonces las personas resolvieron disimular la necesidad de usarlos como si la miopía fuera un menoscabo de la dignidad personal, y entonces se fabricaron los lentes de contacto. Yo particularmente uso lentes de contacto y anteojos comunes, los dos al mismo tiempo. ¿Pero cómo? ¿La para cosa? Ver más, pero... o para ver al mismo tiempo cosas diferentes, para leer dos libros al mismo tiempo, o textos polisémicos, ¿no? Quiero decir que hemos ido a la discoteca buscando tangos con anteojos. No hay, los anteojos no han tenido mucha suerte, ni han sido dignificados por el uso de poemas, al menos no en los tangos, ¿no? Uh-huh. Lástima porque anteojos rima convenientemente con labios rojos. Sí, bueno. Ejemplo, claro, el fulgor de tus anteojos y tus dulces labios rojos. Bueno, esas descripciones horrorosas de los tangos. Los tangos son maravillosos hasta que describen a la persona amada, porque entonces son boleros. Claro, sí, bueno. Le dije una última cosa al discotecario, y es que me gusta enamorarme de personas con anteojos. Ah, ¿por qué? Porque preservan como una última intimidad en su rostro que recién se revela una vez que se lo sacan. Una vez que se lo saca. Y es como un segundo enamoramiento. Me gusta eso, así como me gusta una mujer aparentemente muy austera, pero en realidad muy ardiente. Claro. Y que revela ese cambio brusco en su carácter al sacarse los anteojos o al soltarse el pelo. Todo eso le dije al discotecario, que inmediatamente fue a buscar una jota. Y dice, yo tengo una jota que se llama Los ojos de mimosa. Sí. Y digo, bueno, no habla de anteojos. Bueno, pero de ojos. ¿Qué sería? Me dijo el discotecario, no sin inteligencia, de los anteojos si no fuera por los ojos. La verdad, sí, claro, sí, de anteojos sin ojos. No habría un mercado fuerte de anteojos. No, señor, sí. Sin ojos. Por supuesto. Y me dijo, todo lo que me dijo usted acerca de estos ojos que se revelan recién en un segundo escalón de la intimidad. Lo dice este tipo. Lo dice, o lo debiera decir, esta jota. Es una jota cuya copla canta Carlos Gardel. Adelante. Por mi amor hoy la vieron lágrimas derramar, una lágrima derramar, arroyito de mi aldea. Era Carlos Gardel en La Venganza Será Terrible, Los Ojos de Mimosa.